Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y pues yo tengo información de tecnología y de ciencia y la verdad pues una sí es preocupante. Pues antes también de darles esta información les quiero informar que el día de ayer, no sé si ustedes ya se enteraron, pero la vacuna Johnson & Johnson ahorita está en hold, está en espera, o simplemente la pararon de aplicar aquí en el estado de Utah y no sé si en algunos otros estados también aquí en Estados Unidos, creo que en todo Estados Unidos, porque ocurrieron algunos efectos raros y estos fueron detectados en 6 mujeres entre las edades de 18 y 48 años de edad. Y al parecer, según lo que yo había escuchado también el día de ayer, una persona, una de ellas falleció debido a que presentaron coágulos de la sangre. Entonces, al parecer también uno de los ingredientes principales que tiene es esta vacuna, también es la misma que tiene la de AstraZeneca. Entonces ya se habían presentado casos con AstraZeneca, por eso es que la retiraron en algunos países europeos, ¿recuerdan? Y bueno, pues ahora está pasando con Johnson & Johnson, así que si hay alguna mujer o algún hombre que se inyectó Johnson & Johnson, tienen que estar muy atentos, ¿no? Por si llegan a presentar hormigueos en la pierna, entumecimiento, náuseas, dolores de panza, cosas así, para que pues vayan, para que los chequen, ¿ok? Entonces, por eso nada más les quería informar. Yo precisamente tengo programada mi vacuna Johnson & Johnson para este viernes y pues gracias a Dios que todavía no me la pongo, así que ya no me la voy a poner y ya hice otra cita para otra de las vacunas. Entonces, las personas que tienen también programada tal vez la cita para la vacuna con Johnson & Johnson, pues lo más probablemente es que les van a decir que no y les van a poner o la de Pfizer o las de Moderna, ¿ok? Entonces, no van a perder su cita. Yo sí la cambié porque a donde tenía que ir es muy lejos, entonces pude conseguir una cita pues aquí más cerca de donde yo vivo. Entonces, pues ya. Aclarado este tema, ¿ok? Esperemos que las personas que pues presentaron este tipo de síntomas pues pronto se recuperen y que no vaya a pasar a mayores. Y bueno, en otra información, un portaaviones de la Marina captó ovnis triangulares y esféricos surcando el cielo. El Pentágono admitió que un destructor de la Marina estadounidense capturó con un instrumento de visión nocturna algunos objetos misteriosos que estaban volando por el cielo y sobre otro buque. El video con tono verdoso fue obtenido por el grupo de trabajo del fenómeno de objetos aéreos y filtrado a Jeremy Corbett, un cineasta que realizó un documental Bob Lazar, Área 51 en Flying Saucers, y el director de las noticias KLAS, Class TV, George Knapp, según el diario británico The Sun, pues ahí mostraron un video, lo pueden encontrar en la cuenta de Jeremy Corbell en Twitter, y ahí pues aparece este video. Estoy viendo las imágenes y se ven triangulares, y pues al parecer pues son objetos voladores no identificados, son los ovnis, ¿no? Corbell dijo que él mismo verificó la autenticidad del video y recopiló información de inteligencia al Pentágono, que le informó que las imágenes fueron obtenidas por la Marina. En el pequeño video grabado por el personal a bordo del USS Russell, se observan tres objetos redondos sobre el buque, un objeto volador no identificado, el ovni, de aspecto triangular y que también se puede mirar. El director de cine también compartió tres imágenes captadas por el buque USS Omaha, y en ellas se notan las formas esféricas. Se pueden ver que los objetos esféricos son transportes de medio alcance que bajan al agua sin problema, y se nota que la nave esférica entró al agua, pero los submarinos no pudieron encontrarla, fue lo que agregó. Los sucesos fueron discutidos el 1 de mayo del 2020 durante una junta clasificada de la Oficina de Inteligencia Naval. George Knapp y yo pudimos verificar los materiales, fue lo que expresó Corbett. Además de los objetos en el video y las imágenes, hubo otro avistamiento el 4 de marzo del 2019 por parte de un piloto de un avión de guerra. Y esos son videos y fotos auténticas de encuentros militares con ovnis que utilizan para el equipo de inteligencia y cómo manejar esos fenómenos en el interior, me imagino que es lo que quisieron decir, ¿no? Pero bueno, ahí están esas imágenes, y a ver si lo pueden ustedes buscar ahí en Twitter, es la cuenta de Jeremy Corbett, y ahí van a poder observar estos videos. Así que sí captaron ovnis triangulares y esféricos. ¿No creen que cuando hablamos de ovnis uno ya piensa en el monito verde cabezón, verdad? No se trata tanto así. Pero sí son objetos voladores no identificados. No, imagínense si vemos a alguien así, pues sí asustaría, ¿no? O dirías, a ver, ¿dónde vas? ¿A qué fiesta de disfraces vas? ¿Verdad? Bueno, en otra información que les digo que esta sí, y pues es de preocuparse, es que también en las noticias pues mostraron un glaciar que le llaman el glaciar del juicio final, y su desaparición dicen que será terrible para el planeta, fue lo que confirmó un estudio. Un grupo de expertos logró obtener datos por primera vez del subsuelo del glaciar Thwaites en la Antártida, o no sé si se pronuncia Waits en la Antártida, ¿no? Y gracias a un robot confirmaron la terrible amenaza que representa la desaparición del también conocido glaciar del juicio final. Yo estoy observando pues aquí también el estudio, y sí se ve pues sorprendente. El robot no tripulado llamado Rand se abrió paso bajo las regiones polares. Y pues este robot descubrió que el suministro de agua caliente al glaciar es mucho mayor de lo que se creía. O sea, aquí pasan las imágenes como si se hubiera pues derretido el submarino, ¿no? El submarino pudo medir la temperatura, la salinidad, la fuerza y oxígeno de las corrientes oceánicas. Y debido a su forma y ubicación, el glaciar Waits es especialmente sensible a torrentes saladas y cálidas. Y bueno, también están escuchando de fondo los ronquidos de mi perrita, ¿ok? Y por ese proceso, el deshielo es acelerado y las placas heladas podrían pasar de reposar en el lecho marino a flotar en el océano. Y bueno, estoy diciéndole esta información pausada, ya que es un video, entonces estoy obteniendo la información del video, ¿no? Y bueno, los expertos aseguran que por primera vez pueden recoger información que calculará mejor el deshielo de este glaciar y reducir también la incertidumbre sobre las variaciones globales del nivel del mar. Es impresionante cómo estos glaciares pues tienen este tamaño, ¿no? El fin del glaciar del juicio final significará una terrible pérdida para la humanidad. Esto es lo que pues están encontrando, ya que representa junto a su vecino el Pine Island el 3% de la capa de hielo de todo el planeta. Además recibe 7% de las nevadas que hay en la Antártida, que trágicamente pierde 50 mil millones de toneladas de hielo cada año. Y en 20 años se han convertido en agua, aumentando así pues el nivel del mar. Es impresionante, ¿no? Y si se derrite este glaciar Waits, que tiene el tamaño de Reino Unido, para que se den una idea, las consecuencias serían fatales para todo el ecosistema de nuestro mundo, según pues nos informan los expertos en esta materia. Entonces ahí está el glaciar del juicio final. Esperemos de que siga nevando la Antártida y que pues no haya más pues derretimiento de los polos, ¿no? Para que no surja este juicio final del glaciar. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita en el segmento de Conociendo Tu Meta les voy a hablar acerca de los carbohidratos, los buenos y malos. ¿Existen buenos y malos? Ahorita les voy a decir algo al respecto. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Caliente. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y les voy a hablar acerca de los carbohidratos. ¿Hay carbohidratos buenos y malos? Hemos escuchado esto, ¿no? Te dicen, no comas tanto carbohidrato. Yo soy una de esas personas que me la llevo diciéndole a mi esposo, no, ese es carbohidrato malo, eso no está bueno. No, qué cansada soy, ¿verdad? Qué cansona, como dicen los colombianos. Pero bueno, los carbohidratos suelen cargar con esta mala fama, ¿no? Debido a la creencia de que pueden hacernos engordar. Pero ¿qué tan cierta esta idea? Bueno, el rol de estos nutrientes, pues los tipos que existen y cuáles son los mejores carbohidratos para mantener una alimentación saludable, pues va a depender del tipo de carbohidrato que tú vas a ingerir. Los carbohidratos son uno de los principales tipos de nutrientes que podemos obtener de los alimentos, junto con las proteínas, las vitaminas, minerales y grasas. Existen tres tipos principales de carbohidratos que nuestro cuerpo va a transformar en energía. Por eso la gente que pues no come, no consume nada de carbohidratos y si a eso no le agrega vegetales, proteínas, pues imagínense, siempre están durmiendo. ¿Por qué? Porque les falta esa energía. O la gente que nada más está comiendo carbohidratos vacíos, se podrían decir, también se están durmiendo, ¿no? Pero ahorita les explico por qué. Los tres tipos de carbohidratos son los azúcares, almidones y fibras. Y estos a su vez se van a dividir en dos grandes grupos, que son los simples y los complejos, que son o los buenos y los malos, que le llaman, ¿no? A los primeros les llaman malos, ¿a cuál? A los simples. Y a los segundos les llaman buenos, ¿a cuáles? A los carbohidratos complejos. Pero algunos nutricionistas aseguran que esta categorización no sería correcta, ya que ambos son necesarios para una alimentación equilibrada. Los carbohidratos simples o los carbohidratos malos, cuando alguien te dice es un carbohidrato malo o trata de evitarlo, sobre todo cuando tienes problemas de azúcar, pues sí, no es recomendable que pues estés ingiriendo los carbohidratos simples, ¿no? ¿Por qué? Porque son de rápida absorción y uno dice, ah, pues entonces lo quemo rápido. No, tu cuerpo lo absorbe rápido, por eso cuando uno se come un chocolate lleno de azúcar y come nieve y todo eso rico, de repente les da mucha energía rápido, ¿no? Porque son de rápida absorción, tu cuerpo lo absorbe, te da esa energía rápidamente, pero como es demasiada caloría, pues el cuerpo almacena ese resto en alguna área de tu cuerpo que se convierte después en grasa o se convierte en unas libritas de más, ¿no? Y por este motivo se recomienda consumirlo al comienzo del día o antes de hacer ejercicio. Por ejemplo, si ahorita tienes unas galletas y se te antoja y las quieres comer en la tarde viendo películas, pues no, mejor cómetelas ahorita para que tu cuerpo pues tenga tiempo de quemar esas calorías, ¿no? O para que no se te vaya a acumular. Y son los responsables de la imagen negativa pues también de los carbohidratos, porque se asocian a productos procesados como los dulces, como las galletas, los pasteles y las gaseosas. Sobre esto, la doctora Julia Zampano de la Clínica Mayo aseguró lo siguiente. Es verdad que muchos carbohidratos contienen exceso de calorías y azúcar, pero es el tipo y la cantidad de carbohidratos que comemos, no estos en sí mismos, los que causan el aumento de peso. Y es cierto, miren, yo he comprado pastelitos, cosas así que pues ya las había dejado. Si me como un pedacito no me pasa nada, ni siquiera hay un nivel de excesivo de glucosa, se mantiene al margen. Pero si yo me como nada más un pedacito de pastel, solo yo, nada más, si no agrego un tecito o agua o una ensalada o qué sé yo, entonces el nivel de la glucosa ahí sí se ve disparada. Entonces ahí sí yo puedo verlo desde mi ejemplo y desde pues un glucómetro, ver cómo sí afecta si tú te comes un pastel lleno de chocolate, de brownie y chocolate, que a mí me encanta. Y hay unos que te pueden caer muy mal porque te aumentan bastante la glucosa y dices, ajá, esto de plano no lo voy a comer. Que sí, yo me he quitado ciertas cosas que ya sabiendo lo que tienen, pues también tienen otros químicos que dices, no conozco esto. Y puede ser alguno de esos químicos, simplemente mejor ya lo evito. Hay otros que se ven más, tal vez más dulces, y te das cuenta de que no te afecta. ¿Por qué? Porque están hechos con nutrientes pues más naturales, perdón, con ingredientes más naturales, ¿no? Entonces no te hacen tanto daño. Y por eso es cierto, cómelo temprano, come un pedacito, no te limites de nada. Si tienes problemas del azúcar, como diabetes, entonces sí, evítalos, trata de evitarlos por completo y pues suplántalo por algo mejor, ¿no? Los carbohidratos complejos, este tipo de carbohidratos son ricos en fibra, vitaminas y minerales, por lo que tardan en ser absorbidos, evitando los famosos picos de azúcar a los que yo les estoy diciendo, cuando comes algo y te checas con el glucómetro a las 2 horas y va, la glucosa la traes por las nubes, ¿no? Y eso es esencial para evitar enfermedades como la diabetes. En estos carbohidratos complejos, los que puedes ingerir están los cereales integrales, los panes integrales, vegetales ricos en fécula de almidón, como el brócoli, como la espinaca, todos estos tienen almidones, o la papa, o la yuca, o el camote. De todos estos, de la papa, la yuca, el camote, el mejor para tu salud es el camote. Yo he suplantado la papa por el camote. No sé que me la haya quitado, pero sí. Cuando como papa, sí subo de peso rápido. La verdad es que mi cuerpo, pues, yo creo que comía muchas papas. que pues, entonces ya no tiene tanta tolerancia a mi cuerpo, ¿no? A las papas, pero sí son riquísimas. Entonces, yo no les estoy diciendo que se quiten nada. Simplemente vayan observando, ¿no? Si no se quieren comprar un glucómetro porque cuesta caro, o porque simplemente no se quieren andar picando, o por lo que sea, observen ustedes con su peso, no, mídanse y van a ver qué carbohidratos en una semana, si ustedes los consumen 3 veces a la semana o en una semana diario, van a ver cómo les aumenta la cintura, ¿no? O el peso, cómo aumentan de peso. Entonces, esos son los que deben de evitar. ¿Por qué? Porque entonces su cuerpo no se está deshaciendo de él fácilmente, ¿no? Entonces, si tú no sabes qué tanto carbohidrato estás comiendo, tú te puedes guiar por lo que dice la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Muchas veces cuando tú compras un producto, pues ahí tienen las etiquetas y te dice todo lo que estás consumiendo en calorías, todos los nutrientes que tiene por porción. Entonces, si no lo tienes, pues estaría bien, ¿no?, que checaras en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que te ofrece unos parámetros. Por ejemplo, una taza de frutos en conserva, o sea, sin el jugo o sin el jarabe, como una taza de frijoles o de guisantes, de maíz o de avena cocida, tienen 30 gramos de carbohidratos. Una taza de leche o una taza de fruta con frutas como melón, como bayas, tienen 15 gramos de carbohidrato. Una cucharadita de fruta seca, como las almendras, como las nueces, tienen 7.5 gramos de carbohidrato. Una cucharadita, ¿ok? Una taza de pasta cocida o arroz tiene 45 gramos de carbohidrato. Entonces, si tú te comes una taza de una taza con arroz, ya tienes 45 gramos de carbohidratos, y le agregas un panecito, imagínate, y aparte le agregas un refresco, híjole, pues hay pura azúcar, puros calorías que estás aumentando. Y la verdad yo no cuento las calorías, ¿no? Pero las calorías también te indican que estás dándole de más a tu cuerpo, ¿no? Más de lo que está necesitando. Entonces la cantidad de fibra, vitaminas y minerales dependerán de las condiciones específicas de cada persona, y para conocer las tuyas puedes consultar a un nutricionista. ¿Cómo puedes aprovechar estas medidas, ¿no? Tienes que tener una alimentación equilibrada. Los carbohidratos deberían aportar entre un 50% y un 55% de las calorías que necesitan a diario. Las grasas entre un 30 a un 35% y las proteínas entre un 12 y un 15%, según informa la Organización Mundial de la Salud. O simplemente pon una pequeña porción de carbohidratos y tú come lo que tú quieras, ¿no? Puedes agregar lo que tú quieras y no limitarte o eliminar las cosas que te gustan. Obviamente, si ya tienes problemas con tu azúcar, si tienes diabetes, omite lo que te acabo de decir y elimina lo que te hace daño, ¿ok? Y así vas a estar muy saludable. Y bueno, se volvió a bajar el micrófono. No sé hasta dónde me escucharon, pero les decía que si ustedes ya tienen problemas con el azúcar o conocen a alguien, a ellos sí hay que decirles que se eliminen todo lo que son carbohidratos refinados, todos los dulces, todo lo que es malo para la salud, y pueden cambiarlo por algo saludable. Y hay muchas cosas que puedes hacer que saben igual que las comidas chatarras y que te hacen bien, o sea, no te hacen daño. Que la pueden consumir personas que tienen problemas con su azúcar. ¿Por qué? Porque hay chocolates que no les pones azúcar y los endulzas con stevia. ¿Por qué? Porque hay harinas o panes que ya no necesariamente pues son con harinas blancas refinadas y todas esas cosas, sino que las hacen con harina de almendras o harina de otras semillas, y también puedes consumirlo y tú mismo lo puedes preparar. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a comenzar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 8:51, vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el apartado número 14, las enseñanzas en favor de la verdad. Hoy nos toca el apartado número 11 y es el último de este capítulo. Mañana, si Dios quiere, comenzaremos con el capítulo número 15 y ese pues nos habla sobre el instante santo. Pero hoy vamos a hablar sobre la prueba de la verdad. Llevamos el día 13 del sexto repaso del libro Un Curso de Milagros y días totales repasando el libro 593 días. Bueno, vamos a empezar y les informo que tengo aquí a mi perrita, ya la han estado escuchando dormir, roncar, y pues en el tema se pone más profunda su meditación dormiresca. Y bueno, vamos a hablar sobre la prueba de la verdad, y lo primero, el primer enunciado nos dice: lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. Hay una frase muy célebre, ¿no? Que la escuchamos, que la leemos, de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Y prácticamente es lo primero que nos dice. Lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. El conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Tú que has tratado de quedarte con el poder para ti solo, lo has perdido. Todavía lo tienes, pero has interpuesto tantos obstáculos entre él y tu conciencia de él que no puedes utilizarlo. Todo lo que has enseñado a ti mismo ha hecho que seas cada vez menos consciente de tu poder. No sabes lo que es ni dónde se encuentra. Has hecho un alarde de fuerza y de poder tan lamentable que no ha podido sino fallarte. Pues el poder no es una apariencia de fuerza, y la verdad está más allá de toda apariencia. Aún así, lo único que se interpone entre ti y el poder de Dios que hay en ti es tu falso aprendizaje, así como todos tus vanos intentos de querer deshacer lo verdadero. Y bueno, les leí el primer párrafo y se los leí porque las palabras como vienen aquí escritas pues nos van a hacer más sentido acerca del conocimiento, ¿no? Nos dice que el conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Nosotros hemos tratado de quedarnos con el poder, pero para nosotros solos. Y por eso nos sentimos que lo hemos perdido. Y cuando dice perdido, lo dice entre comillas, ¿no? Pero ese poder todavía está ahí contigo, todavía lo tenemos, pero seguimos poniendo obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Las interpretaciones que les estamos dando. Estamos interpretando toda nuestra vida y queremos saber pues todo lo que estamos observando, le queremos encontrar el propósito, un motivo o el por qué es así la cosa, ¿no? Si está nublado, queremos saber por qué está nublado hoy, qué es lo que está pasando, ¿no? Si hay un sonido, pues como pasó ayer aquí, no sé qué está pasando, ni me interesa, pero se escucha como si estuviera temblando y no está temblando. Y como estamos registrados en una página de aquí, de donde vivimos, pues hay mucha gente que empieza a mandar notificación informando: ¿escucharon ese ruido? Se escucha como si fuera una bomba, como si fuera un temblor, pero no hay temblor ni nada. Entonces, todos ahí es un claro ejemplo de cómo queremos saber qué es lo que escuchamos, ¿no? Y obviamente hoy con las redes sociales, hoy con la internet, pues nos podemos dar cuenta de muchas cosas que antes no nos dábamos cuenta, ¿no? Y a veces esa información nos puede perjudicar. ¿Por qué? Porque podemos escuchar que alguien diga algo que no es para nada cierto, que no le conste, y no los podemos creer, ¿no? Y lo mismo hacemos con todas las situaciones que están en nuestra vida. Procuramos mantenernos informados de algo que ni realmente sabemos y que creemos saber, ¿no? ya cuando tenemos esa información, decimos, ah, ya sé lo que está pasando. Ah, ya sé esto, ya sé cómo eres tú. Ya sé por qué me pasó esto en mi vida. Ah, ya sé lo que tengo que hacer para que suceda esto en mi vida. Entonces queremos encontrarle sentido a todas las cosas. Y desde nuestra perspectiva, si le encontramos el sentido, pues ya nos quedamos tranquilos. Y si no le encontramos el sentido, pues estamos totalmente intranquilos. Pero encontrarle el sentido y no encontrarle el sentido no lo hace la realidad. Nada más lo hace tu interpretación, que ya te quedaste conforme con algo. Tal vez muchas veces estás cansado, estás cansada y dices, ya no quiero pensar más, ok, te doy la razón y ya. Y te quedas con esa información tergiversada, con esa percepción. Entonces, hoy tenemos que estar dispuestos a liberarnos, a deshacer todos esos pensamientos para que te puedas sentir feliz, para que no nos sintamos como prisioneros. ¿Por qué? Porque podemos sentirnos prisioneros eternamente. Nos hemos enseñado nosotros mismos a prisionar al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Eres tú, soy yo, somos todos. Y es una lección, nos dice el libro, tan descabellada que solo un loco en su delirio más profundo podía haberla soñado. ¿Cómo iba a poder Dios aprender a no ser Dios? ¿Y qué sería posible que su Hijo, a quien Él ha dado todo poder, pudiese aprender a ser impotente? ¿Hay algo de lo que te has enseñado a ti mismo que aún prefirieses conservar en lugar de lo que tienes y de lo que eres? Vamos a renunciar el día de hoy al pasado. Vamos a renunciar a ese pasado completamente, porque eso es lo que nos hemos enseñado nosotros mismos. Todo nuestro pasado nosotros nos lo hemos enseñado. Eso es un claro ejemplo de las interpretaciones que le estamos dando. Nuestro pasado son recuerdos. ¿Y qué son los recuerdos? Son pensamientos. ¿Y de dónde salieron esos pensamientos? De nuestra mente. ¿Y quién los fabricó en nuestra mente? ¿Ya estaban ahí? ¿O los viviste tú y entonces ya los fabricaste? Puedes decir, sí, yo los viví, ya los fabriqué. No, tú fabricaste esos conceptos y esas interpretaciones. Entonces, ese es el pasado que no queremos traer a nuestro presente. Tu pasado es lo que tú te has enseñado a ti mismo, así que hay que renunciar a él completamente. No trates de entender ningún acontecimiento, ningún hermano, ni ninguna cosa bajo su luz, pues la oscuridad en la que tratarías de ver tan solo empañaría lo que vieses. Entonces no hay que confiar en la oscuridad. Yo creo que si tú estás en algún lugar oscuro y en ese lugar oscuro ves una puerta llena de luz y alcanzas a ver hacia afuera, te quedarías y te dijeran a ti, puedes pasar a la luz. ¿Te quedarías ahí en esa oscuridad o pasarías a la luz para poder ver con tranquilidad cada uno de tus pasos? Es tu elección. Yo no te voy a decir, pues obvio que elegirías la luz, ¿no? Yo elegiría la luz. ¿Por qué? Porque ahí me sentiría, pues, más tranquila. Entonces nosotros estamos en un cuarto oscuro con nuestro pasado. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros hemos fabricado. Pero ahí está esa puerta que tú la puedes pasar y reconocer que ahí está la prueba de la verdad, ¿no? Que eso que tú estás viendo no es la realidad. Que eso que tú estás sintiendo no es la realidad. Que puedes cambiar cuando tú pues te desprendes de ese pasado. No te niegues a tratar de enseñarte a ti mismo. Y me refiero a la verdad, ¿no? Muchas veces suplantamos el verdadero conocimiento con nuestras ideas falsas o con nuestro conocimiento falso. No podemos seguir diciendo que yo te conozco a ti más de lo que tú te imaginas, porque no es cierto. No nos conocemos ni nosotros mismos y queremos vanagloriarnos diciendo yo te conozco más que a ti. De nuestra pequeña perspectiva creemos conocer a alguien más. Desde nuestra pequeña perspectiva creemos conocernos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando estás afligido, estás angustiado, estás con miedo, estás estresado y no te puedes quitar esos pensamientos, ahí es donde puedes reconocer que realmente no te conoces. Porque si te conocieras, sabrías cómo apagar esos pensamientos, ¿no? Y volverte a la paz, a la tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando te identificas con un ego, cuando te identificas con tus recuerdos, no te conoces. Te desconoces. Cuando te liberas del pasado, cuando te liberas de los recuerdos, cuando te liberas de las interpretaciones, te reconoces. Porque te ves en el momento. No lo interpretas. Te ves en el momento. No lo interpretas. Si no lo estás interpretando, lo estás viviendo. Y si lo estás viviendo, lo estás sintiendo. Y si lo estás sintiendo, estás siendo. Eres. Vives tu ser. Entonces, para finalizar con el apartado, si quieres paz, tienes que abandonar al maestro del ataque. El maestro de la paz nunca te abandonará. Te puedes apartar de él, pero él jamás se apartará de ti, pues la fe que tiene en ti es su entendimiento. Dicha fe es tan firme como la que tiene en su creador. Y él sabe que tener fe en su creador incluye necesariamente tener fe en su creación. En esta consistencia reside su santidad, a la que él no puede renunciar, pues no es su voluntad hacerlo. Entonces, teniendo siempre presente tu perfección, él te va a dar el don de la paz y le va a dar el don de la paz a todo aquel que percibe la necesidad que tiene de ella y que desea alcanzarla. Hazle sitio a la paz y esta vendrá, pues el entendimiento se encuentra en ti y la paz procede inevitablemente de él. El poder de Dios, de donde el entendimiento y la paz emanan, es tan tuyo como suyo. Entonces hay que recordar que tú te encontrarás tan lleno de poder que nada va a poder prevalecer contra tu paz. Y esa va a ser la prueba de que reconocerás que has entendido. Y espero que todos entendamos el día de hoy cuál es la prueba de la verdad. Si quieres paz, tienes que abandonar al maestro del ataque. No ataques, no te ataques el día de hoy. ¿Okay? Vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección número 113. Las ideas que vamos a repasar el día de hoy son las siguientes. Soy un solo ser unido a mi creador. Es el número 95 y el número 96, que es la idea 2, la salvación procede de mi único ser. Para los repasos de mañana y noche, soy un solo ser unido a mi creador. Mías son la serenidad y la paz perfecta, pues soy un solo ser, completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. La número 2, la salvación procede de mi único ser. Desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, veo el plan perfecto de Dios para mi salvación perfectamente consumado. La salvación procede de mi único ser, pues mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, veo el plan perfecto de Dios para mi salvación perfectamente consumado. A la hora en punto, hay que recordar, soy un solo ser unido a mi creador. A la media hora más tarde, la salvación procede de mi único ser. Y esto lo vamos a hacer durante el día. Recuerden que este repaso del libro de ejercicios, que es el tercer repaso, la primera parte son 10 días repasando estas dos ideas distintas, obviamente.

Eso es todo, así de simple. Si tienes que realizar un viaje, estás viviendo circunstancias adversas, enfrentarte a un grupo de hombres armados que pretenden robarte, o simplemente cuando te acuestas por la noche, no tengas temor, solo ríndete a él y abandónate en sus manos. Supongamos que tienes el más poderoso insecticida y de pronto en tu mesa aparece una cucaracha, desafiante. Tú sabes perfectamente que con solo apretar el spray, este insecto morirá instantáneamente. Desaparecerá para siempre de tu vista. Pero si no, el pánico te paraliza y sales corriendo. ¿Te imaginas a la cucaracha matándose de risa y diciendo, qué cobarde es este infeliz? Jesús nos dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida, para que la vivan plenamente. Juan 10:10. Una persona no actúa movida por sus deseos, su carácter, su entendimiento o su preparación académica. Depende de lo que está en su interior, de lo que le mueve, le inspira y le impulsa. Si en tu interior permites que Dios sea tu motor, además de quedar libre de temor y de tener vida eterna, te interesarás por los demás y tu vida tendrá sentido. Autor José Luis Prieto. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. La felicidad empieza donde terminan los miedos. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semanita. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche, de 8 a 9, no se lo pierdan. Todos los miércoles, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y también la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en 3 horitas más. Así que también, si se perdió la mayoría del programa o no quieren volver a escuchar, pues ya saben, ahí lo ponen a las 12 del mediodía. También nada más para recordarles que la vacuna Johnson & Johnson, pues está en veremos. Ya que presentaron pues algunos efectos raros, se los quiero recordar para las personas que no escucharon al principio casi del programa, que les mencioné sobre algunos efectos que me imagino que muchos ya lo han de haber escuchado en las noticias, ¿no? Fueron 6 casos, fueron en 6 mujeres entre las edades de 18 a 48 años de edad. En otro artículo noticioso observé el día de ayer que informaban que también había fallecido una persona debido pues a estas complicaciones, debido a estas consecuencias de la vacuna. Lo que se está presentando en las mujeres son coágulos de sangre y fueron en mujeres de entre las edades de 18 a 48 años de edad. Así que si tú ya te vacunaste y eres mujer o eres hombre, y presentas algunos síntomas, los que decían o lo que han estado informando son como hormigueo en las piernas o dolor de una pierna, náuseas, dolores de cabeza o dolores en las extremidades, pues para que estés alerta a esos síntomas y vayas con un médico, porque no se presentaron al instante, se presentaron a las semanas, a las 2 o 3 semanas después de la vacuna. Entonces, por favor, tomen mucha precaución. Los que teníamos cita, pues con esta vacuna aquí en Estados Unidos, creo que sí, ya es en todo Estados Unidos, pues la están retirando por el momento hasta que encuentren qué es lo que está sucediendo. Pero pues ya observando también los ingredientes que tiene la vacuna, tiene uno de los ingredientes que tiene la AstraZeneca, que presentó las mismas complicaciones en algunas personas y por eso también la retiraron de los países europeos, y aquí pues simplemente no la dejaron pasar. Y pues la Johnson & Johnson es lo mismo, ¿no? El mismo, pues, se podría decir ingrediente que tiene, no sé cómo le pueden llamar, o químico, o sustancia, que está causando probablemente estos coágulos en la sangre. Así que cualquier vacuna que tú te hayas puesto, si presentas alguna consecuencia, algún efecto que antes no lo tenías, no es de que te vayas a ver, ay, qué simple, qué sencillo, ah, viene, vas al médico para que te cheque. No, ve, es mejor prevenir que después lamentar, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, me despido, amigos y amigas. Soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.